chan chan le daba pena. Puerto voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Martané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Martané, llego a Puerto voy para Mayarí.

chiquito y tírate en el agua. En el agua. Que tendrán todo el calor de un

loco, loco, loquito por ti. Ay, qué linda morena, Dios bendiga mi nena. Ay, qué linda morena, Dios bendiga mi nena. La vida paso cantando, porque cantar es mi vida. Represento el pasado, no me puedo olvidar.

al amante el chévere camina como el chévere amando a su madre mamá. Yeah. Llega fácil fuego.

notas y claves se entrelazan y cantan del corazón. Amor, yo te tengo mucho amor. Cuba, todo el mundo sabe que eres tú la que tiene sabor. Soy de Cuba, Cuba, Cuba. Y ese es mi orgullo, mi hermano, mi orgullo de ser cubano. Porque soy de Cuba, Cuba, Cuba. De la montaña y del llano te traigo el ritmo y mi son cubano. Sí, yo sé que soy sincero y que soy amable, pero a quien me busque yo le saco el sable. No soy karateka, tampoco samurái, pero si me reta verán que aquí hay la valentía, la dignidad. Que soy osado y siempre digo la verdad. Yo soy perfecto porque soy humano, pero soy cubano, cubano. Se exhibe sobre el mar de cristal. Es así mi Cuba, una fiesta de colores en la tierra ideal. Una isla con bandera, con firmeza y honor. Una isla toda entera de sonrisa y color. Es así mi Cuba, viento iris de fragancia, su reencuentro de amor. Exhibe sobre el mar de cristal. Es así mi Cuba, una fiesta de colores en la que me vea. Cuba, yo le canto a Cuba. Yo te quiero, Cuba. Viva siempre Cuba. Yo soy de Cuba, Cuba, Cuba. Cuba, Cuba. Sí, señor. Cuba, Cuba. Porque soy de Cuba. Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba.